que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Le harán un homenaje a Kobe Bryant en los Óscares. El basquetbolista, trágicamente fallecido en un accidente aéreo, recibirá un tributo póstumo durante la ceremonia de entrega de los premios. Será incluido dentro del segmento In Memoriam, que recuerda a figuras y trabajadores del cine que nos dejaron en el último año. Y además, podría recibir un reconocimiento adicional en otro momento del evento. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.